un mundo de intercambios, el dar y el recibir. El equilibrio entre el dar y el recibir es una clave esencial en las relaciones entre iguales. Cuando hablamos de relaciones entre iguales, nos referimos a aquellas en las que no hay un escalón genealógico que separe a unas personas de otras. Son, por ejemplo, las que se dan entre los hermanos o en el seno de una pareja o entre amigos muy cercanos. Esto no quiere decir que el equilibrio no sea también relevante en otro tipo de relaciones, como la que se da entre padres e hijos, por ejemplo. Simplemente, en el caso del vínculo entre padres e hijos, la importancia del equilibrio entre dar y recibir es algo menor frente a cuestiones como la pertenencia, por ejemplo. De hecho, todas las relaciones humanas se basan en el dar y el recibir. Es el cimiento de las conexiones humanas, lo que yo te puedo dar y lo que tú me puedes proporcionar. En otro plano más amplio, el intercambio es lo que une a las comunidades y a los países. Comerciamos con otros pueblos y con otras naciones. Viajamos o recibimos a sus visitantes. Nos conectamos en un fluir continuo de elementos que van y vienen, de personas en tránsito, a través del tiempo y del espacio. Si lo miramos desde el punto de vista histórico, hoy en día sabemos que han existido varias humanidades, varias especies humanas cohabitando en este planeta. Al menos cuatro, de las cuales solo ha sobrevivido la nuestra. Pero, ¿qué ocurrió con las otras especies con las que compartimos un espacio hace miles de años? Nuestra especie se inició en África. ¿Pero qué ocurrió con los neandertales? ¿Qué ocurrió con esos hombres y mujeres que conocemos como denisovanos que habitaron en Asia? ¿Y qué sucedió con la cuarta especie humana de la cual no sabemos todavía nada? Lo fascinante, lo verdaderamente increíble es que todas esas especies extintas, todas esas humanidades, están dentro de nosotros. Están en nuestro código genético. Nuestros antepasados se hibridaron con otros seres humanos. Tenemos restos de su ADN en nuestras células. La conexión, la fusión, lo que hemos dado, lo que hemos recibido a lo largo de los milenios, es algo que está en nuestro interior. Pero volvamos ahora al plano individual, al de las relaciones que todos establecemos en nuestra vida cotidiana. Como he dicho, el dar y el recibir, el intercambio, es la base de todos los vínculos humanos. Sé que algunas personas de buena voluntad protestarán interiormente al oír esta afirmación. ¿Acaso no se pueden crear vínculos en los que no haya intercambio? ¿Relaciones donde uno solo da o solo recibe incondicionalmente? ¿No existe acaso la entrega, la devoción, el altruismo desinteresado, la abnegación? Por supuesto que sí, pero si me lo permites, hablaré de ello más adelante. Porque aquello que de verdad genera vínculos entre las personas, sobre todo entre iguales, es el intercambio. El fluir de lo que yo entrego y de lo que se me entrega es lo que me vincula al otro. Y eso que se da y que se recibe, eso que se intercambia, toma muchas formas. Son los objetos materiales, es el tiempo que dedicamos al otro o que el otro nos dedica, es la atención prestada o recibida, son favores, consejos, gestos de cariño. En lo más profundo es el amor en sus diferentes formas, en sus múltiples vestidos y a veces bajo todas sus máscaras y todos sus disfraces. Cuando regalamos algo o alguien nos da un poco de su tiempo, estamos demostrando aprecio. La vida está llena de esos detalles, o debería estarlo si aspiramos a tener una existencia plena. Damos tiempo cuando visitamos a un ser querido en el hospital, o cuando alguien nos llama por teléfono porque se ha enterado de que estamos pasando por un momento complicado. Recibir un regalo que alguien ha comprado en el extranjero, pensando en nosotros, O poner unas flores en la tumba de un ser querido, por ejemplo, son muestras de que el intercambio es algo que está más allá del espacio y del tiempo. Detrás de todo esto fluye una única energía, la energía del amor, que es la esencia de la vida. Decía uno de mis maestros que las personas buscan el sentido de la vida y no comprenden que el sentido de la vida es vivir. La experiencia profunda de estar aquí, en este momento, con la capacidad de sentir y de pensar. Y la vida se origina en un intercambio. La vida es el fuego del hombre en el vientre húmedo de la mujer. El hombre entregando la semilla, la mujer, a cambio, cuidando de ella en su interior. Remontándonos hacia atrás en el tiempo, somos el fruto de miles de uniones a lo largo de miles de años. Miles de hombres y mujeres fértiles que supieron dar, recibir y cuidar. Sin esos intercambios y sin lo que llevó a esas personas a ser padres, sin las vivencias compartidas por todas esas personas, no existiríamos. Así que es el amor, el fluir del amor, lo que nos hace conectar, tener pareja, tener amigos, relacionarnos. Pero no hablo aquí, y creo que lo entenderás bien, del amor romántico, del amor de telenovela. Hablo del amor como energía esencial de la vida, como impulso que lleva a los seres humanos a estar vinculados. Y este vínculo se puede manifestar como deseo físico hacia el otro, como atracción intelectual hacia el otro, o como vinculación afectiva hacia el otro. El amor como aquello que nos acerca y nos obliga al intercambio. Si yo quiero algo de ti, más vale que me acerque a tus dominios con algún regalo. Si quieres algo de mí, estás dispuesto o dispuesta a darme algo de tu tiempo, algo de tu energía, algo de tu atención. Sin estos requisitos, el acercamiento es imposible, el vínculo no se da. La intensidad con la que se está dispuesto a dar y a recibir nos permite describir la intensidad del vínculo entre dos personas. Cuando cada uno da al otro un poco más de lo que recibe, la relación se vuelve más intensa. De modo inverso, cuando se va dando menos y se recibe menos, el vínculo lentamente se va disolviendo. No hay otro camino para acercarse o para alejarse, dar más o menos, y estar dispuestos a recibir más o menos. Ninguna declaración de intenciones, ningún deseo, ningún manifiesto supera al acto. Los hechos son lo que cuentan, y si los hechos se revisten de un intercambio, hay amor y hay vínculo. Si son meros pensamientos o palabras huecas, el vínculo no existe. Ya lo dice el refrán, hechos son amores y no buenas razones. Una de las personas que trajo a nuestra conciencia la idea del intercambio fue Iván Bozomenyi Nagy, un psiquiatra de origen húngaro. Para él existía lo que podríamos denominar el libro de contabilidad familiar. Esta metáfora nos habla de un registro dentro del inconsciente familiar, y por tanto del inconsciente personal, donde se guarda todo aquello que damos y recibimos. Una especie de balance en el que se almacena la memoria del debe y el haber. En un sistema familiar, este registro señala quién ha hecho algo por alguien, quién regaló, quién recibió, las cuentas pendientes y las cuentas saldadas. En cierto modo, el intercambio que mantenemos con las personas significativas de nuestro entorno funciona como una versión reducida de ese libro de contabilidad sistémico. Cuando hemos dado mucho o cuando se nos ha dado mucho, las cuentas presentan un déficit que se convierte en la relación con el otro en una deuda. Lo interesante de todo esto es que, y esto es algo que se comprueba en la práctica, lo interesante, repito, es que si yo, por ejemplo, te debo demasiado, si me has dado todo a cambio de nada, seré yo quien haga todo lo posible por alejarme de ti. En contra de lo que muchos piensan, el que siente el peso de la deuda es el que se aleja del deudor, y no al revés. No se aleja quien da en exceso, se aleja quien recibe en exceso. Porque quien da demasiado, quien se entrega por completo a cambio de nada, quiere vincularse a través de esa deuda. Pero como un desequilibrio tal es inaceptable para la conciencia, aquel que lo recibe todo se siente abrumado y se va. En otras palabras, no es que las personas se cansen de dar demasiado. Muchas veces son los demás los que se cansan de recibir demasiado. Por eso provocan las circunstancias adecuadas para que la relación se rompa. En este mundo paradójico de las relaciones personales, el moroso no puede soportar su morosidad, aunque el acreedor con gusto seguiría prestándole más dinero. Suena extraño, casi contraintuitivo, pero así suele suceder. Quien da algo está buscando vincularse, necesita vincularse. Quien recibe se siente en deuda, aunque sea en lo más profundo de su conciencia. Es algo similar a lo que ocurre cuando una persona padece unos celos patológicos. En esos casos, el celoso es quien quiere romper el vínculo, pero para no culparse a sí mismo, debe arrojar la culpa sobre el otro. Y el otro, claro está, no se puede defender, porque ¿cómo se demuestra la inocencia? Los celos son la mejor manera de culpar al otro de una ruptura que uno secretamente desea. Como ya he dicho, las relaciones se intensifican cuando uno da un poco más de lo que recibe y decrecen cuando el fluir del intercambio también lo hace. Así que quiero analizar ahora el intercambio decreciente, puesto que esto es algo que sucede con frecuencia y tiene un gran impacto sobre todos nosotros. En ocasiones, una persona decide dar muy poco en una relación, o prácticamente nada. En otros casos, uno se niega a recibir del otro. Ambos extremos para la conciencia son iguales. Lo que hay aquí es un deseo claro de no vincularse, y nada de lo que haga la otra parte va a modificar esta situación. Si yo te doy muy poco, en el fondo no quiero estar contigo. Si yo rechazo todo lo que me das, tampoco quiero estar contigo. Para que podamos vincularnos, tengo que estar dispuesto a dar y a recibir. La autosuficiencia, llevada al extremo, conduce a la soledad. Los vínculos que se establecen entre iguales son libres. Nadie puede forzar a otro a vincularse si no lo desea. Por eso, de manera intuitiva, algunas personas rechazan dar nada a quien estaría muy dispuesto a recibir, o se niegan a tomar algo del otro. Como digo, esto forma parte de la libertad de cada cual. De hecho, es una buena estrategia. Una estrategia que podemos utilizar cuando alguien quiere acercarse a nosotros contra nuestros deseos. Si no quieres nada de esa persona, es tan sencillo como evitar el intercambio. No le des nada y evita recibir nada. Y más pronto que tarde, se irá. Pero, visto desde un extremo, existen personas que desean evitar todo vínculo. Se encierran en su egoísmo para no estar conectados con nadie. De nuevo, es una cuestión de libertad personal, no cabe duda. Pero hay que ser consecuentes. Si evitas el intercambio, evitas el vínculo. Así que luego no te quejes de que tu vida es solitaria, no digas que el mundo es una selva, o que ya no hay nadie que merezca la pena. El mundo no es una selva. Necesitamos los vínculos. Y sí, hay muchas personas que merecen la pena, aunque ninguna es perfecta. Tú no lo eres, y yo tampoco. Otro caso común es el de aquellos que abruman a los demás con su generosidad. Aquellos que dan en exceso, igual que aquellos que no quieren nada de los otros. Ambos son candidatos perfectos para la soledad. De hecho, aunque superficialmente quieren vincularse, en el fondo saben que es imposible estar a la altura de su magnífica generosidad. Quien da demasiado acaba solo. No hay forma de seguirles el ritmo. No hay manera de devolver tanto como nos dan. Pero, ¿por qué hay personas que sienten el deseo de dar tanto? Dar sin medida, dar sin freno. En muchos casos esto tiene que ver con un deseo mal enfocado de recibir amor y atenciones por parte de los otros. Mal enfocado porque, como ya he dicho, produce justamente el efecto contrario. Ser buenos es una manera de que nos quieran, de ser valiosos, de hacernos perdonar por nuestros supuestos defectos. Muchas personas generosas ni siquiera son conscientes de serlo. Se ven a sí mismas como mezquinas y necesitan dar cada vez más y más, entregarse más, abnegarse hasta el martirio. Así pueden llegar a sentir que quizá no son tan malos ni tan llenos de defectos como ellos se creen. En realidad no hace falta dar tanto, ni hay que esforzarse hasta el límite para que los demás reciban algo bueno de nosotros. No es preciso tanto derroche. Quien no sabe ver lo pequeño tampoco apreciará correctamente lo grande. La triste realidad, como he dicho, es que esa actitud abnegada y exageradamente generosa lleva a las relaciones al colapso. No permite que un vínculo crezca de manera orgánica y natural. Es un artificio y un exceso. Es como esas grandes declaraciones de amor bañadas en pétalos de rosas y fuegos de artificio que solo esconden el vacío. Una pretensión, un cariño que es superficial y no real. Por supuesto, están también aquellos que solo quieren recibir. Aquellos que están bien dispuestos a que se les dé de todo. Incluso lo reclaman, se sienten merecedores. Esos también buscan la soledad y acaban condenados a vivirla, por más que deseen lo contrario. Saber pedir lo justo, aquello que el otro te puede dar y no más, es una norma difícil de aplicar a veces. Pero es algo que se sustenta en una actitud de observación y de escucha. Y también en una cierta autocontención. Así que una buena medida en las relaciones es estar dispuestos a dar un poco más de lo que se recibe y no aceptar ni pedir una entrega excesiva por parte del otro. También es bueno dejarse ayudar de vez en cuando, incluso cuando no lo necesitamos. En muchas ocasiones, la autosuficiencia llevada al extremo no es sino una forma de manifestar ciertas carencias interiores. Hay personas que continuamente tienen que demostrar que yo valgo, yo puedo, yo sé. Y llega un momento ante tanta afirmación en que uno se pregunta si realmente se lo creen. El que vale de verdad, el que puede, el que sabe, no necesita demostrarlo continuamente. Por supuesto, hay que respetar a aquellos que no desean vincularse. Y por eso hay que evitar abrumar a los demás con nuestra entrega. Ofrecer la ayuda si es necesario, pero a continuación retirarse y esperar que esta no sea requerida o no. Tampoco es necesario llevar una contabilidad de lo entregado o lo recibido. Basta con fluir de una manera natural a través de los intercambios. Buscar en el interior de cada cual la medida justa, sabiendo que esa valoración siempre es subjetiva, siempre está sujeta a variaciones. Equilibrar a cada paso, ajustar cada intercambio. No quiero terminar sin mencionar un tema que dejé en el aire anteriormente. El tema de la generosidad incondicional. Aquí me gustaría salir del enfoque puramente personal, el que se aplica a las relaciones más estrechas, y moverme hacia una visión más transpersonal, usando este término en un sentido amplio. Si miramos a nuestro entorno, es evidente que muchas de las cosas de las que disfrutamos cada día son gratuitas. Es mucho lo que recibimos, y sin la generosidad de muchas personas que actúan de un modo desinteresado, el mundo sería una verdadera selva. Aquí, creo yo, actúa un modelo de intercambio más amplio, un modelo que va más allá del dar y el recibir que se da en las relaciones personales. A veces, lo que uno da a la sociedad nos es devuelto de un modo impersonal por parte de esta. Es decir, ayudamos a personas que no nos pueden ayudar y recibimos ayuda de personas a las que no hay manera de devolver el favor. Por ejemplo, un día llamas a emergencias para que atiendan a una persona que ha tenido un desvanecimiento en la calle y otro día alguien se para para ayudarte con tu problema mecánico en el coche. No sabes a quién ayudaste y a lo mejor tampoco sabes quién te ayudó, pero de alguna manera la vida te ha devuelto el favor. Esa falta de interés personal, esta despreocupación acerca de la recompensa, es importante en muchos aspectos. En el plano individual, este tipo de intercambios raramente nos lleva a una relación más profunda con el otro, ya que es una ayuda casi impersonal. Pero a nivel social, esta ayuda es el pegamento que nos une como colectivo. Todos ayudamos a los demás y recibimos la ayuda de los modos más diversos. Y no siempre podemos devolver lo que recibimos a la misma persona que nos lo ha dado. Un caso claro es el tipo de intercambio que se da entre los padres y los hijos. Los padres dan a los hijos algo muy valioso, lo más valioso, de hecho. Les dan la vida. ¿Pero qué pueden hacer los hijos para devolver ese don? En realidad, lo que se puede intercambiar aquí es muy poco. Porque por mucho que los hijos deseen retribuir a sus padres, es imposible dar vida a quien ya la tiene. De hecho, ese es el motivo profundo que hace que los hijos se vayan alejando paulatinamente de los padres. No pueden devolver tanto como han recibido y necesitan tomar cierta distancia. Pero si bien no podemos devolver la vida a quienes nos la han dado, sí que se puede llevar a cabo otro tipo de intercambio, un intercambio diferido. Podemos, por ejemplo, entregar el testigo de la vida teniendo nuestros propios hijos, o podemos ayudar a otras personas a vivir mejor su propia vida. La energía creativa no tiene por qué manifestarse a través de la paternidad o la maternidad. Puede expresarse a través de una creación propia, o simplemente viviendo una vida plena. Realmente, este es el mejor regalo que nos podemos dar y que podemos dar a todos los que nos rodean: vivir nuestra vida con plenitud.